para quedarnos con esta cosa revoloteando un poco en el alma, vamos a escuchar ahora un poquito de música. Víctor Jara, abre tu ventana. María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel. María, como la mañana brota en el jardín. María. Va pal para ipisopo epesupunque pentopo, la pama peji piapa de pescu puchapar. Y como ya venimos anunciando hace un par de programas, Valparaíso es un cuento, encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos en su segunda versión, entró en recta final. Y precisamente es este mes que comenzamos nuestras actividades del encuentro internacional, domingo 30 de septiembre. A partir del mediodía nos convocamos y nos encontramos en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Una experiencia 2.0 en relación a la que tuvimos el año pasado, tomando algunas precauciones que el año pasado no tomamos y aprendiendo de nuestros propios errores. Muy bien, muy bien. Es un espacio muy lindo el Jardín Botánico, además. ¿Cómo llegar? Facilito. Toma la única micro que llega hasta El Salto, la que era el número 20, y que tiene recorrido por la calle Condell, después se va por Colón y después toma Avenida España y llega precisamente al puente que conecta con el Jardín Botánico. Tendremos una función colectiva de narradores y narradoras del área y de la zona de Valparaíso, puros narradores locales. Va a haber talleres familiares que podrán asistir en forma gratuita, claro que evidentemente pagando la adhesión para entrar al Jardín Botánico. Vamos a tener experiencias con susurradores, literatura, kamishibai, juegos colectivos, y la idea es encontrarnos alrededor de la palabra, del follito de la palabra, para dar inicio a este encuentro internacional Valparaíso es un cuento. Y precisamente, como ya venimos anunciando desde hace algunos programas, el miércoles 3 de octubre damos inicio oficial a la segunda versión del encuentro Valparaíso es un cuento. Ya, para el 3 de octubre vamos a estar reuniéndonos cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos para repletar de historias este Valparaíso querido. El 3 de octubre, entonces, nos encontramos a una narratón en la Plaza Aníbal Pinto a la hora después de almuerzo, y esa sería precisamente la función inaugural. Una narratón donde vamos a estar contando ya algunos narradores internacionales, otros locales, y donde la idea es llevar al espacio público el arte de contar historias. Y el mismo 3 de octubre, en la Cineteca de la Universidad Católica de Valparaíso, vamos a estar presentando una función del colectivo Sausa Cuentos con cuentos políticamente incorrectos, y luego de ellos, Hanna Cuenca, nuestra invitada, una de las invitadas colombianas, presentando su espectáculo Vocación Princesa. No olviden que desde ya están abiertas las inscripciones para el seminario Oralidad, Imagen y Narrativa, Dibujar con la Palabra, Escuchar con la Mirada, que se realizará en el Parque Cultural de Valparaíso el 8 y el 9 de octubre, que además de los narradores e ilustradores contará con la participación de los poetas Floridor Pérez y Elicura Chihuaylaf. Seguimos con cartelera cuentera, se repleta de historias Viña del Mar. Sausa Cuentos, el colectivo Sausa Cuentos, que tiene ciclos ininterrumpidos de narración oral y de cuentería en el espacio anfiteatro de la Facultad de Educación y Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, ahí en Avenida del Bosque. Nos encontramos a esta segunda versión de Sausa Cuentos Primavera-Verano. Desde las 7 de la tarde vamos a estar contando Omar Saldivia y quien les habla Sandra Aravena, y en la música La Blues Willis, que vuelve a este querido espacio con una nueva formación. Estamos pensando más o menos hacer una función entre las 7 y las 9 de la tarde, eso sí, lleve algo para abrigarse, puede llevar una mantita, un chalequito y corra la voz, porque la idea es que nos repletemos alrededor de las historias. Y para este viernes 28 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Monte Alegre, ese teatro que está rehabilitado en la Plazuela San Luis en el Cerro Alegre, vamos a estar compartiendo Canciones Lloronas con Maisa Boé desde Argentina, un espectáculo de música, cocina, historias, poemas. Más información y reservas a teatromontealegre@gmail.com. Y finalmente, una de nuestras colegas, y que ustedes ya conocen porque ha estado varias veces en este programa colaborando y contando, Coté Rivara, nos envía una invitación. Un taller para niños y niñas de entre 7 y 9 años aproximadamente. Cuentos para dibujar, cuentos para contar. Un taller para aprender a contar y dibujar historias, con Coté Rivara, que es la cuentera, y Jocelyn Pérez, ilustradora. Esta invitación está abierta para echar volar la invitación y la creatividad a través del arte de contar cuentos e ilustrar historias. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de octubre y el taller se realizará desde el 3 de octubre al 12 de diciembre, los miércoles de 17:30 a 18:30 horas, en el Centro Cultural Imaginario Activo, ubicado en Londres 509, Recreo Viña del Mar. Mayores informaciones pueden consultar en cuentospatcote@gmail.com. Ya de esta manera entonces comenzamos a despedirnos, saludando a todos los nuevos narradores que se formaron en el taller en Sausalito y que ayer el lunes precisamente tuvieron su función de clausura de taller y su entrega de diplomas. Vamos a ver si con ellos también logramos echar a andar un poco más la rueda de la imaginación y de la palabra. Gabriela, entonces nos despedimos con un abrazo infinito para ti. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad de mostrar mi trabajo. Muchas gracias al equipo. A ver si nos encontramos también en otro programa. Muchas gracias a Nelson Golot y a la Radio Cámara por facilitarnos el estudio, el espacio y también la fuerza de trabajo de Nelson en la grabación y la edición. Y el equipo que está a cargo de la producción del programa, Carla Millar, Francisco Saldes, Patti Mix y Sandra Aravena. Salimos todos los martes, nuestra programación a las 7 de la tarde por Radio Valentín Letelier 97.3 FM y a las 22 horas por www.radiocámara.cl. Hasta el próximo martes. Nos encontramos, nos estamos. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos, con la conducción de Sandra Aravena y Patricia Mix.